algo más repentino que el mismo destino que se va. Distancias ocultas que siembran mi conciencia aledaña, hecha derecha y desnuda ante mil palabras que jamás se van. Más acá del sol, escondiendo mil pedazos de ayer, aún no es tarde para estos días ya no estabas, sin saber que te ibas lejos a un lugar sin regresar. Más acá del sol, distancias vividas. Más acá del sol, aún no es tarde para